La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Buenas tardes, 7 horas 5 minutos hasta las 10 de la noche, esto es La Isla de Robinson. Wanda Marconi en la operación técnica, Luis Robinson quien les habla, hoy en un programa especial dedicado a las voces femeninas, y también vamos a estar presentando el último disco de Mark Knopfler, que tiene muchísimo de música negra. Ahí va a estar, Cassandra Williams es este. People are drifting from door to door. down makes me so blue. Dreams of yesterday. Tell me where everything to me. Dry places, he's bread and a starving land. He's my rock and shelter, and he holds me in his hands. When all of my friends forsake me, and sometimes they don't understand. If it 24 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos entrando al atardecer ya, noche de lunes. Hermoso para escuchar muy buenas voces femeninas. Recién sonaba Tina Nina Nun, clásico de Slim Harpo, armoniquista de los años 60, en una versión de Luan Barton y Stevie Ray Vaughan, en los comienzos del eximio guitarrista tejano. Antes estaba Bonnie Raitt con Bryan Adams y no me acuerdo quién más estaba antes grabada. Bueno, vamos a ver si podemos salir al aire en un rato. Quiero hacer una nota con un amigo que quiero que reconozcan quién es. Hasta las 10 de la noche estamos aquí por Goga FM 103.5. Los teléfonos, si alguien quiere llamar para decir algo, 455-800 y 455-999. Con el señor John Lee Hooker de fondo, seguimos lo que viene ahora. A ver qué es. Bessie Smith, Carly Sloan. Esto bien de los comienzos. Wreck the life of a meaning. season. You made me break a mini tuba. Then you set my very soul on fire. Pasaba la señora Bessie Smith, uno de los grosos pilares del blues y del jazz también. Esto fue grabado por 1920 y tanto, no importa el dato, pero es de aquella época. Bessie Smith, decía, junto con Mark Rainey, y hay una cantidad de vocalistas que iniciaron todo lo que fue la gran carrera del blues en las voces femeninas, nació un 15 de abril de 1894. Y cuando no era muy, muy grande, en 1937, un 26 de septiembre, falleció en un accidente en una gira. Una anécdota muy bluesera la de Bessie Smith, porque falleció desangrada en un hospital donde no la quisieron atender porque era de color. Bien, lo que sigue ahora. A ver, poneme un poquito. Etta James, que hace muy poquito también partió a mejor vida. Esta era la diosa del soul, ¿verdad? Haciendo un clásico de Willie Dixon, I Just Wanna Make Love to You. Whole wide world. All I wanna do is cook your bread.

against the wall. Lord, won't you help us all? My voice this evening to fall down on your knees and say a prayer, asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, from the small. Yeah. seguramente una de las cantantes más recordadas como símbolo femenino de la contracultura de los 60, del movimiento hippie, fue Janis Lynn Joplin, la gran Janis Joplin, un símbolo femenino, seguramente. Creo que fue una cantante de rock and roll y blues que tenía una voz y un espíritu muy rebelde en todo lo que se sabe de ella, y una voz poderosísima. Bueno, detalles más, detalles menos. Janis Joplin es importantísima en la historia del blues y el rock and roll. De hecho, creo que fue la primera mujer considerada así como estrella del rock and roll. De ahí vinieron un montón, pero hasta ahí, cantantes de rock and roll no recuerdo que hayan considerado así. Entró al Salón de la Fama, le han hecho cantidad de posiciones en la revista Rolling Stone como artista de todos los tiempos del rock y como vocalista. Bueno, más allá de las estadísticas, ahí está Janis Joplin. Vamos a ver dos temas de ella. I want to find someone sincere who treat me like he talks. One good man. Oh, honey, don't you know that I've been looking? else I've done something wrong, and I'd be glad to admit it. Ooh, ooh, come back on home. Oh, daddy, right to me. But maybe, maybe, maybe, maybe, yeah. But I know that it just doesn't ever seem to matter, babe. Estaba la gran Janis Joplin. Decía que si ella no fue una estrella de rock, o la primera gran estrella de rock, vivió siempre una vida muy polémica en sus relaciones más íntimas. Era muy muy picante Janis. Como testamento, Janis Joplin dejó $2,500 para que realizara una fiesta el día que ella desapareciera. Y bueno, lo consiguió siendo muy joven. Alrededor de 200 personas, junto con el manager y amigos, se juntaron y festejaron, su hermana y algunos acercados más ahí en California, el fallecimiento de Janis Joplin. La despidieron con una fiesta y se repartieron, dice, unos brownies mezclados con hashish entre los asistentes, a puro rock and roll. Eso sí que era una estrella de rock, no, ahí no hay dudas, ¿Qué más teníamos por ahí? Kim Macele, esto es mortal. Kim Macele haciendo un tema de James Brown, I Feel Good. Yeah.

pasaba Snatam Kaur, la americana cantante y compositora haciendo música devocional hindú. Lo que vamos a escuchar ahora es, y esto va auspiciado por el Bar del Sol, vamos a inaugurar esta sección para el Sol todos los lunes, material nuevo. Esto es lo último, recientemente editado el 3 de septiembre pasado, el último disco del señor Mark Knopfler. Está muy, pero muy emparentado este material nuevo de Mark Knopfler con la música bluesera. Él siempre, desde que arrancó su carrera solista, fue mutando con inyección en su música mucho del folk, del country, algo del blues, y siempre coqueteando con el rock and roll, que le dio muchos éxitos cuando fuera guitarrista de la banda de Dire Straits, su banda con su hermano y demás. Este último material tiene muchísimo de blues. Vamos a oír simplemente dos temas, lo que está sonando de fondo, pero leí aquí los créditos del... Hay una edición especial, bueno, hay mucho para hablar acerca de lo que es la edición Privateering, se llama el disco. Pero bueno, se rodea de músicos notables. Incluye aquí, que no estaba, creo, salvo alguna que otra acotación de vez en cuando, una armónica fija muy, muy metida en el blues, el señor Kim Wilson, cantante y ejecutante de armónica legendario ya en la escena del blues americano, desde su banda The Fabulous Thunderbirds. Aquí pasamos de vez en cuando, está participando en muchísimos temas de este disco. Bueno, Mark Knopfler, como siempre, está al frente de la voz, la guitarra, todas las composiciones son de él, le da sin duda al slide en las guitarras acústicas, y está después con una cantidad de músicos. Pero bueno, vamos a escuchar uno de los temas contundentes de Privateering, lo último de Mark Knopfler solista, hace una semana que salió esto al aire. Train. All ha estado sonando lo último de Mark Knopfler solista. Estaba pensando mientras escuchaba esto que si bien Mark Knopfler ha mutado siempre su música y él ha mudado de estilo, si entra y sale todo el tiempo lo que quiere, no hay disco solista que no deleite a los oyentes que son seguidores de Mark Knopfler. Es impecable lo que la trayectoria de Knopfler en todo lo que haga. Se meta con la música romántica, el folk, el country, sabe cómo manejarse adecuadamente para lograr altas performances. Ya lleva 35 años con la música y no afloja. Este es un disco doble, tiene 20 temas y fue editado también en vinilo. Tiene ediciones extras con un CD, 3 temas extras más, alargado con todo. Lo último de Mark Knopfler, vamos con un tema más. Esto lo auspicia Bar El Sol y luego seguimos con más música hasta las 10 de la noche. To have some friends around, do the Twister, Ray Charles and Tim Brown. After lunch I'll maybe take a nap. I like a nap before it's crap. Honey, pass me more than peas. I do like these. Let me have some more of those. More steak, potatoes, yeah. In a little while I'm going downtown. Baby, take me one or two rounds. I'm gonna knock that man clean out. Thank you.

My baby don't have to work. He don't have to rob and steal. My baby don't have to work. He don't have to rob and steal. I gives him everything he wants. Something. I wanna tell you about my baby. I wanna tell you about my baby. Every time he walks, I feel like a leaf shaking on a tree. Just steak, potatoes, and peas. La música que está yendo es la señora Toni Lynn Washington, cantante de Carolina del Norte. Una voz tremenda tiene Toni Lynn Washington, ¿eh? Ella es cantante de blues, jazz también, siempre con orquestaciones de fondo y una voz con muchísima presencia. La música hoy en la isla está dedicada exclusivamente a las voces femeninas. La que viene ahora es Louise Marshall y Ruby Turner, dos vocalistas que estuvieron por Buenos Aires en la orquesta de Hull Hollands el año pasado, ahí en el Gran Rex, en uno de los shows de Hull Hollands justamente. Vamos a escucharla. Oh, que está sonando en este lunes que le estamos dedicando muy especialmente a las voces femeninas del soul, el blues, algo del jazz quizá, es la señora Yemekia Copeland, la joven Yemekia Copeland. Ella es nacida en el Harlem neoyorquino en 1979, acusa 33 añitos, nació un 10 de abril, el mismo día de quien les habla, miren coincidencia, pero de 1979. Es hija del famoso guitarrista de blues Johnny Copeland, que anda por ahí, tiene cantidad de discos, es uno de los íconos de la guitarra. Está en un video con Stevie Ray Vaughan, creo, en Montreux, y en sendos festivales internacionales de blues. Estaba leyendo ahí que cuando tenía 16 años decidía ya ir detrás de la carrera profesional de ser vocalista de blues, y su papá le incluyó, ya estando él bastante delicado de salud, como número de apertura de las giras de él, y finalmente eso le sirvió para consagrarse, conseguir un contrato, siendo muy jovencita, con el sello Alligator, un sello bluesero de Canadá que trabaja en los Estados Unidos, y ahí edita su primer álbum en el 98 y comenzó un largo recorrido que todavía lo sigue transitando, ¿no? Por circuitos de festivales de blues, Europa, se consagró, grabó ya varios discos. En uno de ellos cuenta con la participación de la señora Ruth Brown, otra celebridad de la música blues. Lo que vamos a escuchar ahora de Yemekia Copeland es algo que ella grabó dentro de esta serie de películas que se la conoce mucho como las películas de Scorsese, el director que siempre está muy emparentado a los músicos de rock. Y editaron, bajo la producción general de Martin Scorsese, 7 películas de temática blues. Esta es de Soul Man y aparece cantando ahí un blues tradicional. Escuchémosla, Yemekia Copeland. Change is gonna be made. I feel like a big change is gonna be made. Before God's word fails, the whole heaven and earth will fade away. Well, I feel, like the time ain't very long. Well, and he will upset a many homes. There's never been a prophet, never been one to get his work done. There's never been a prophet, never been one to get his work done. God sent him to the earth, teach the people right from wrong. And before he could finish, God sent him on home. Release me, devil. Free me, for woman make you leave me alone? If you don't let me come home, my God will come and make you leave me alone. If you don't let me come home, my God will come and make you leave me alone. Oh yeah, yeah. I know we will. We may have

soundless whistle. Time they spend ahí se iba la gran Tina Turner, cuyo nombre real es Anna May Bullock. Nació un 26 de noviembre del 39, 72 añitos, acusa. Ella está semi retirada de la música. En realidad se despidió allá por el 2008 con una gira aniversario, 50 aniversario. Venía amagando así un montón. Pero bueno, este tour con el que se despidió Tina Turner se convirtió en uno de los más rentables de la historia del espectáculo. Tina Turner tiene dos hijos, fruto de su relación con Ike Turner, el famoso guitarrista, era su marido, ¿no? Y con él empezó allá por los 60 a transitar los escenarios. Muy, diría más bien, finales de los 50. Y hay cosas desde muy temprana edad que comenzaron a hacer. Ike Turner influenció también muchísimo con su actitud rocker en lo que hizo Tina Turner, que después ya se catapultó solista por demás. La potenció y no sabía quién tenía al lado, pero Ike Turner, una eminencia Tina Turner. Es la reina del rock, sin duda alguna. Seguimos ahora con Tony Lynn Washington. escuchamos a Sarah Brown, guitarrista y vocalista, haciendo Bad Things. Lo que vamos a oír ahora es, y quiero comentarles algo muy importante, la cantante C.P. Wallace. Beulah Thomas se llamaba ella en realidad, Beulah Thomas. Pero bueno, los vocalistas y los artistas en general americanos dentro de la música siempre han buscado cambiarse los nombres, así que ella es C.P. Wallace. Es de las cantantes tradicionales de blues clásico, junto con Ma Rainey, Mammy Smith, Ida Cox. Son todas cantantes que desde principios del siglo pasado formaron muchísimo. Bessie Smith, que escuchábamos más temprano. Fueron gente que se inventó muchísimo lo que fue la parte vocal del blues. Desde 1920 C.P. Wallace grabó, y hasta los 84 años, que falleció en 1986, grabó cantidad de discos en diferentes sellos. Durante los últimos 10 años se apegó muchísimo a la amistad de la guitarrista Bonnie Raitt, que la quería muchísimo, era una de sus ídolas. Bonnie Raitt trabaja también con algunas entidades de ayuda a músicos y al reconocimiento, y los produce, los graba y otras cosas más. Hace también en colaboración con animales, y ahí también se mete Bonnie Raitt en esto. Bueno, la cantante de rock Bonnie Raitt, decía, y de blues y country americana, hizo mucha amistad con C.P. Wallace. Llegaron a grabar juntas, le co-produjeron cosas, porque C.P. Wallace era pianista y compositora, pese a ser ya muy anciana. Bonnie Raitt la tomaba como un referente para sus producciones en cuanto al formato de algunas cosas que quería tratar de blues tradicional. Vamos a escuchar entonces la señora C.P. Wallace haciendo un clásico de ella, Woman Be Wise. Advertise your man. You'll never sit around, hold no conversation, explain what your good man really can do. Cause these women nowadays, they ain't no good. They laugh in your face, then they try to steal your man from you. Women be wise, keep your mouth shut. Advertise your man, don't be a fool. Don't advertise your man. Well, Sippy, you know your best girlfriend, she might look like a highbrow. I think she's got to change about 3 times a day. Say it, baby. But what do you think she's doing now? Tell me about it, Bonnie. While you're so far away. She's loving your man in your own damn bed. You better call for the doctor, mama. Try to investigate your head. You got to be wise. Keep your mouth shut. And don't advertise your man. Don't be a fool. Don't advertise your man. Time, your man, don't be a fool. Everything, everything, everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was grown, she said, sing the blues, child. Ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old and new. Spell W-O. Está haciendo I'm a Woman, Coco Taylor, cuyo nombre de pila era en realidad Cora Walton. Nació en Shelby, el condado de Shelby, en Tennessee. Era hija de un aparcero y dejó Memphis para ir a Chicago, Illinois, en 1952 con su marido, que era un camionero, Robert Taylor. A finales de los 50 comenzó a cantar en los clubes de blues de Chicago y fue descubierta por Willie Dixon, el gran compositor y contrabajista del blues eléctrico, ¿no?, que estuvo tantos años emparentado al negocio de la música con la composición y la producción de cantidad de celebridades del blues eléctrico en Chicago. En 1962 la conoce a Coco Taylor, inmediato le compone un tema que se llamó One Dang Doodle, que fue un éxito contundente. En 1965 firma contrato, Coco Taylor con la Chess Record, que era donde trabajaba Willie Dixon, y de ahí en más este tema lo cantaría durante décadas. Que toda su vida musical versionó One Dance Doodle, era uno de sus clásicos, porque vendió más de 1 millón de copias, y eso le dio crédito para afianzarse como artista de blues dentro del mercado del blues de Chicago. Vamos a seguir escuchando a la señora Coco Taylor. supple and fat. She's soft than a feather. She's big and she's clever. And the thighs are as big as a smile. And you know you wanna love her, but you're afraid that she's smothered. Every bit of your body you're weak and you'll like a garden, like a jungle. And it's warm and it's sweet, and you know you're in trouble. And the thighs are as big as a smile. And you know you wanna love her, but you're afraid you just want her. Every bit of your body, every week that you'll find. Lo que se va sonando aquí en la isla es el piano y la voz de la señora Kathy Webster. Hemos hablado en varias oportunidades acerca de esta notable pianista. Es uno de los íconos del piano boogie-boogie dentro del circuito de blues de Chicago en los Estados Unidos. Logró una carrera impecable donde, bueno, falleció a los 63 años, en el 99, pero grabó desde muy temprana edad. Fue uno de estos músicos sesionistas de varios estudios de grabación en el sur de Estados Unidos, por Luisiana, también anduvo cerca de New Orleans, pero después ella era muy picante en querer participar ya como solista, cantando, tocando el piano, ir detrás de justamente este estilo que hizo su carrera muy marcada, ¿no? Una muy buena pianista de boogie-boogie, tiene alta digitación en cada una de las interpretaciones, sean blues, lento, baladas. Y después le encantaba, yo digo, ella como John Lee Hooker, algunos artistas de blues negro, rapean, a veces fueron los que iniciaron mucho la conversación dentro de los temas, el relato de la historia que estaban por iniciar, o hacerlo así muy, muy, medio rap a veces me sonaba eso. Bueno, Kathy Webster, vamos a compartir un tema más de ella y ya nos estamos yendo, faltan 12 minutos para las 10 de la noche en este lunes alucinante de voces femeninas aquí en Goga FM 103.5. Estamos en la ciudad del Bolsón, esto es la isla de Robinson. I'm gonna St. Joseph's Boxing Club. I went by the private shop. I went by the things that we had done. I went by old John's fish shop. I went by the steamy windows. I went by the open door. I went by the public houses. I went by the docks and wharves. I jumped back when you called me. I counted one, two, three. I wondered, were you all alone when you said goodbye to me? I bought you a pen to write with. I play your favorite song. I tried to buy time to work things out, but all I bought was wrong. Goodbye to the town we lived in. Goodbye to the place we met. Goodbye to our future. We'll say goodbye to love. I jump back when you call me. I counted one, two, three. I wonder, were you all alone when you said goodbye to me? I bought you a pen to write with. I play your favorite song. I try to buy time to work things out, but all I bought was wrong. Goodbye to me. I bought you a pen to write with. I play your favorite song. I tried it by time to work things out, but all I thought was wrong. Thank you. You can spend all your time, spend all your time making money. Oh, and you can spend all your love making time. But if it all fell to pieces tomorrow, would you still be mine? James. Falleció este año Etta James, a los 73 años, el 20 de enero del 2012, partió a nueva vida. James Etta Hawking era su nombre real, pero su nombre artístico era James, Etta James. Era la cantante de soul, ícono de la cantante de soul y rhythm and blues, ¿no? Pero coqueteó con los blues a full, era bluesera a pleno, comenzó a muy temprana edad una carrera como vocalista porque tenía un tono prodigioso. De hecho, jugaba muchas veces a imitar un trombón haciendo solos arriba de los blues que interpretaban, los blues rítmicos. Y bueno, fue una grosa cantante de gospel siendo jovencita, como muchas vocalistas de blues, de soul, rhythm and blues. Comenzó cantando en la iglesia barrial y de ahí ya a los 5 años se presentó una audición de radio, cantaba en la radio y así fue creciendo hasta que formó parte de la orquesta de un tal Johnny Otis, muy muy conocido, alto compositor y orquestador de la música jazz soul, y ahí siguió y inició, creo, Etta James muchísimo el formato de la música rhythm and blues con el soul en los años 60. Bueno, estamos despidiendo, llegamos al límite, como decía, el tema de Etta James. Hasta el próximo lunes. Esto es La Isla de Robinson. Wanda Marconi en la operación técnica, como siempre, impecable. Nos despedimos con un tema de Marcia Ball y Stevie Ray Vaughan. Hasta el próximo lunes. dress. Yes, I'll be at my best when I put on my sober dress. Yes, if you want to keep your man, you better get as sharp as you can, 'cause I'll be at my best when I put on my La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.